Con motivo del 32º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, se efectuaron el seminario sobre sus proezas, el conversatorio, la conferencia, la exposición de libros y fotos y la proyección fílmica en Irán, Austria y Congo Democrático. Se exhibían obras maestras de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y del mariscal Kim Jong-un, libros sobre la grandeza de ellos y otros libros y fotos que dan a conocer la lucha del ejército y masas de Corea que abren la era de mayor esplendor en la construcción de la potencia socialista. Se proyectaron filmes coreanos como el titulado «Celebrado con solemnidad el 70º aniversario de la fundación del Partido del Trabajo de Corea bajo presencia del estimado compañero Kim Jong-un». En la actividad efectuada en Congo Democrático se acordó el envío de un mensaje al mariscal Kim Jong-un.